Más de tu presencia, más de tu poder. Un avivamiento queremos ver. Más de tu presencia, más de tu poder. Que no se apague el fuego. ¡A las voces! Y más de tu presencia, más de tu poder. Un avivamiento queremos ver. Y más de tu presencia, más de tu poder. Que no se apague el fuego. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive!